Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Arratsaldeon a todos y a todas, aquí estamos un día más en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Y como todos los martes, estamos aquí cargaditas de cosas interesantes que poder contaros. Esta semana tenemos ni más ni menos que la colaboración, no podía ser que faltase aquí con nosotras, de Irene. Irene, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oye, un placer tenerte en esta nueva temporada. Para mí también, pues ya os echaba de menos. Además, Irene viene aquí cargada de información que nos va a contar a lo largo del programa. ¿Qué vamos a tener hoy en el Choco? Pues como todas las semanas haremos un repaso de la actualidad en el Choco Social. Vamos a hablar sobre San Fermín Chiquito, concretamente sobre las trabas, las dificultades para organizar la fiesta y también para llevarla a cabo. En el Choco de la Sexualidad, de la mano de Irene, nos contará alguna que otra recetilla para avivar la pasión en las relaciones de pareja. En el Choco de los Viajes nos iremos ni más ni menos que a Marruecos, concretamente a Marrakech. Hablaremos un poquito de la ciudad, de qué se puede visitar, dónde te puedes alojar y cómo es la cultura de por allí. En la sección de Tu Choco, de la mano de Irene también, nos contará qué está sucediendo concretamente en la residencia del Vergel. Irene, hay tomate, ¿verdad? Sí, nos están recortando, pero ya una pasada. Así que aquí está para contarnos todo lo que está sucediendo y las reivindicaciones que se están llevando a cabo. Y en el Choco del Bienestar, pues nos dedicaremos a hablar sobre los permisos, concretamente la opción de darnos permiso para poder hacer X cosas sin sentirnos mal por ello. Ya sabéis que si os queréis poner en contacto con el programa podéis hacerlo por medio de el Facebook en el Choco Berriozar Irratia, o si no también lo podéis hacer por medio del correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Pues poco más que decir, que estamos ya preparadas, así que comenzamos. Y comenzamos haciendo un repaso de la actualidad. La policía griega intensifica la búsqueda del arsenal de Amanecer Dorado. El gobierno inicia los trámites para frenar la financiación pública del partido neonazi. La población inmigrante en Pamplona cae a niveles de 2007, el 11,3% del total. El proceso de nacionalizaciones, con casi 1.000 el primer semestre, el descenso del flujo migratorio y la movilidad son las principales causas, según el informe de inmigración. Quijorna, un pueblo gobernado por el Partido Popular, permite un acto de exaltación franquista en un colegio público. La alcaldesa asegura que desconocía que la muestra que autorizó de exaltación fascista pese a haberla visitado anteriormente. Navarra aplaza el copago de fármacos hospitalarios e insta al PP a retirar la medida. Salud dice que espera que en la comisión de farmacia de hoy se despejen las dudas. El Servicio Navarro de Empleo ha realizado durante 2013 un total de 854 pruebas de evaluación de competencias clave, cuya superación permite el acceso a los cursos de formación para obtener los certificados de profesionalidad. Una de cada ocho personas padece hambre crónica en el mundo, según la ONU. Más de 842 millones de personas están subalimentadas, pese a la mejora a escala mundial y el crecimiento en algunos países en desarrollo. A medianoche de este martes ha entrado en vigor el primer cierre del gobierno de Estados Unidos desde 1995 debido a la incapacidad de demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo en el Congreso que evitará la temida paralización de la administración pública. Y finalizamos la sección comentando que el Parlamento húngaro ha aprobado una nueva legislación que permite a los ayuntamientos establecer que en zonas de los municipios está prohibido vivir en la calle y castigará a los sin techo con multas de hasta 500 euros y 60 días de cárcel. Y 37 de la tarde y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo vamos a hacer con el Choco Social y como ya anunciábamos en el principio del programa, vamos a dedicarnos unos minutillos para hablar sobre las incidencias en San Fermín Chiquito en este año 2013. Irene, ¿qué te parece? Bueno, me parece que al final siempre la fiesta sale adelante y de los que tenemos ganas de disfrutar y ganas de fiesta, bueno, pues siempre hacemos de nuestra capa un sayo, pero me parece una barbaridad que año tras año estemos así para algo que es una fiesta, que es bueno para la gente, que es para animarnos, que bastante estamos pasando y que no hacemos nada malo, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde los colectivos se anunciaba pues que se creía en un modelo autogestionado de fiestas porque los y las vecinas del barrio apostaban por los mismos derechos que otros barrios, porque se quería unas fiestas participativas y populares, un espacio creado por y para el barrio. Por todo esto y mucho más, pues este año se apostaba por un San Fermín Chiquito lleno de novedades, de conciertos, de barras por aquí, de barras por allá, pues con el fin de que la gente disfrute y que también pueda estar en la calle y, bueno, y disfrutar de lo que es la fiesta. Pero, pues como todos los años, algo tuvo que pasar. Ahí desde el ayuntamiento pues se pusieron bastante guerreros y guerreras y limitaron bastante, en cierto modo, lo que era la fiesta. Sí. Entonces, al final, pues pasa lo que pasa, que recortan y no permiten y digamos que de alguna manera pues entorpecen que la gente, aunque disfrutamos mucho, pues que pudiésemos quizás disfrutar de otra serie de pues de ambientes o de alternativas, de alguna manera. Pues así es, yo creo que, bueno, mi humilde opinión a mí me da también que ¿qué pasa? Que como no es tan turístico, no, o sea, es una fiesta más para nosotros, pues ya ponemos trabas, ahí hay problemas, ¿no? Y, a ver, no vas a comparar con San Fermín, es evidentemente, pero todo lo, o sea, San Fermín, la ciudad sin ley, todo hay permiso, todo no sé qué. Y esto que estamos mucho mejor y mucho más organizados y que no hay ese descontrol y sin embargo ponen trabas, ¿no? Que en teoría tenían que estar pues muchísimo más permitidas las cosas porque hay muchísimo más capacidad de control que lo que sería San Fermín en julio. Pero, pues, bueno, pues esto es lo de siempre, como... Bueno, tampoco... Quiero ser muy incisiva porque hoy tenemos un programa cañerito. Bueno, pero para eso estamos, que para reivindicar un poquito lo que nos consideramos, que tampoco es justo. Sí, creo que tienen un poco ese complejo de si dejo hacerles lo que quieran, yo voy a ser más pequeño, ¿no? Que no, que el ayuntamiento hace las cosas, que no, que por dejar al barrio pues que fluya y dejar a los comercios que bastante castigados están y dejar a los bares pues un poco ser parte de la fiesta no significa que el ayuntamiento lo esté haciendo peor, la verdad. Pues pero... sí, la verdad es que tienes toda razón. Además, ya existieron los problemas antes de lo que eran las propias fiestas, porque el ayuntamiento celebró dos reuniones con la Comisión de Fiestas del Casco Antiguo en agosto y en septiembre y, pues bueno, digamos que de alguna manera... solicitaron la autorización pues para un escenario de 7x3 metros y una carpa de 20x10 metros con barra en la zona del Caballo Blanco, una caseta con baños conectada a red y un escenario cubierto de 6x4 en la zona de Navarrería. Pero desde el consistorio se les informó de que se autorizarían los escenarios, no se autorizarían porque en cierto modo no cumplían con el tamaño establecido. Y no, los escenarios sí, pero lo que no se autorizaba era la barra del Caballo Blanco. Se instó asimismo a la Comisión de Fiestas a presentar el programa detallado de actividades que iba a organizar, programa que entregaba unos días después y que después volvieron a plantearles que debían de especificarlo un poquito más y demás. Al final es buscar en cierto modo como la vuelta a todo, pues para al final buscar el mínimo detalle que haga que al final las cosas no se puedan llevar a cabo. En la reunión del 13 de septiembre también desde el ayuntamiento se les pidió más información pues respecto a esta programación y al final pues porque consideraban que desconocían en la Comisión de Fiestas cómo y quién la desarrollaría, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que quizás ese trabajo inicial pues también resulta más costoso si te hacen relaborarlo, si te hacen volver a presentar más detalles, tener que hacer las cosas como... pues darle demasiadas vueltas, algo que quizás sea bastante más sencillo de lo que en cierto modo pretenden hacernos entender. Exactamente, o sea, a mí lo que más me llama la atención es eso, ¿no? Los detalles tan ínfimos que están mirando hasta el último detalle porque parece que les, no sé, les van a querer engañar o lo que sea. Y luego también lo que más me llamó la atención respecto a esa barra del Caballo Blanco, un poco el argumento que ellos que decían, ¿no? Pues aparte de las quejas de las vecinas, de los vecinos y vecinas, que chica, yo no sé qué vecinos o qué cantidad de quejas, porque no, bueno, no sé, tiene que ser, porque yo, vamos, en fiestas de la chantrea igual, todo el mundo se queja, no lo sé. Lo dejo ahí, lo dejo caer. Y aparte de eso, de las quejas, pues un poco el tema de la aglomeración de personas, especialmente en las calles Carmen, la calle Aldapa y la Navarrería. A lo que yo me pregunto, no sé, igual es que no lo he entendido bien, miren, a ver qué te parece, pero si poner una barra en el Caballo Blanco no está a una distancia considerable de esas calles como para hacer la aglomeración, no lo sé. A mí es que me imagino que la comisión lo habría rebatido y me imagino pues que bueno, pues que con su no vale y ya está. Pero vamos, yo he habido argumentos que me han llamado muchísimo la atención. No sé, a mí me dan impresiones como decir, no voy a poner una barra en la calle Mercaderes porque me vas a congestionar, pues no sé, pues la calle Carlos III. O sea, es como, sí. Bueno, tanto no, pero bueno, no sí, sé. Que al final aglomeraciones y tal, bueno, también en San Fermín se dan. Claro. Y no pasa nada. Claro, y además es una zona, pues no sé, que normalmente conciertos y eso ya se hacen, no esa cantidad de personas, bien, pero joder, nosotros ha habido años que hemos estado ahí y hemos estado tan felices. Exactamente, que, o sea, que no... la fiesta está también pues para tener aglomeración un poco, en cierto modo, si no, no sería tampoco una fiesta. Claro, claro que sí. Además también, aparte del tema de conciertos, que en muchos lugares no autorizaron porque consideraban que no tenían las condiciones necesarias para llevarlos a cabo, pues como por ejemplo era el caso de Zabaldi o también en Aldapa. También tuvieron alguna historia con la propuesta que se hizo de convocar una merienda frente a la hamburguesería de reciente apertura en la calle Mercaderes. La comisión de fiestas estuvo de acuerdo en no celebrarla tras las razones expuestas por el consistorio para denegar la autorización al poder considerarse como un acoso en el establecimiento, bueno, hacia el establecimiento. ¿Qué ocasionó todo esto? Pues de alguna manera, pues una respuesta del resto de partidos políticos. Navay de Pamplona pidió UPN que permitiera todas las actividades programadas. El PSN pidió conversaciones para solucionar los problemas de permisos y Bildu defendió que el Ayuntamiento de Pamplona debería facilitar la programación vecinal. Todo esto también, aparte, fue apoyado por bares y comercios, contó con el apoyo de 96 bares y de 170 comercios y la comisión resaltó que las actividades pues estarían distribuidas, estuvieron distribuidas por todos los burgos y que, bueno, en relación con otros años, pues también era bastante novedoso pues para los más chiquis, ¿no? Para poder tener diferentes actividades a desarrollar. Digamos que de alguna manera la gente apoyó. La gente apoyó, estuvo ahí, reivindicó el derecho a disfrutar de la fiesta y a plantearla también de alguna manera como el barrio necesita. Eso es. Desde luego, y lo necesita muchísimo, porque es que, o sea, el comercio en Pamplona está, vamos, ha pegado un bajón espectacular. Los bares, bueno, pues... Pues hombre, los bares siempre son los bares. Bares, qué lugares. Pero sí, pero bueno, también habrán tenido su bajón, ¿no? Y desde luego, joder, pues que tienen ganas de acercarse al barrio, de currar, de ahorrarles trabajo, en definitiva, también, ¿por qué no? Y nada, pues que... Pues mira, al final la fiesta se celebró, pero... De alguna manera se dieron algún que otro incidente, porque como ya sabemos y podemos estar al día las personas que estuvimos por allá o que nos han contado, que hemos leído, pues que los agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional retiraron a primeras horas de la mañana del sábado la barra que había sido colocada sin autorización municipal en la zona del Redín. La retirada se produjo en un principio sin incidentes, según comentaba Ignacio Polo. Pero bueno, esta acción también tuvo una respuesta del pueblo, una cacerolada en señal de protesta. Por lo menos digamos que el pueblo ha estado ahí, que los bares, que los comercios han apoyado inicialmente que la fiesta se celebre y también han reivindicado pues que ya está bien de, bueno, pues de alguna manera digamos de que fastidien lo que debería de estar más permitido de alguna manera. Exactamente, la cacerolada pues fue una buena manera de, bueno, nunca mejor dicho, de hacerse oír, ¿no? Pero es que ya está bien de estar en casa viendo las noticias, que quiere decirles que no nos gusta esto, que no, que ya vale. Que necesitamos un cambio. Exactamente, y que no, vamos a ver, que no somos una especie de, no sé, de monstruos o de salvajes que salen, vamos a salir a la calle, vamos a acabar con todo, pues no. Pues porque allá... cuatro que alguna vez han hecho alguna cosa, pues somos una mayoría bestial que solo salimos a disfrutar y que ya está bien. Pues sí, que nos dejen disfrutar, que nos dejen vivir la fiesta como nos gusta y que esperemos que el año que viene, San Fermín Chiquito 2014, pues que sea más llevadero, que no haya tantas trabas, que no haya tantos impedimentos y que disfrutemos de la fiesta como nos merecemos. Noche te echan del bar por ir borracho y qué más da. Don't worry, be happy. Por la mañana toca currar. I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave me. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia y esta sintonía nos lleva al choco de la sexualidad. Esta semana, de la mano de Irene, nos trae algunas recetillas, algunos truquillos para avivar la pasión en las relaciones. Irene, ¿qué nos tienes por ahí preparado? Seguro que es algo más que interesante. Hoy tenemos calor, como ya empieza a llover. He dicho, vamos a darle un poco de calorcito a la casa. Bueno, y os voy a dar unas ideas para que hoy, después de cenar o antes, no se sabe. Eso es, para que avivéis la pasión, porque en muchas ocasiones la pasión se espuma, se muere, no sé, ¿qué pasa? ¿La pues rutina? La rutina, el llegar de casa, o sea, de casa, del trabajo, pues cansado, pues los niños muchas veces, pues la vida diaria, ¿no? Al final, pues muchas veces estás ya, si sales a las 10 de currar, llevas desde las 8 pensando en cama, pero en cama de dormir, y claro, pues al final, eso, pues tienes que tener un... Vamos, que la pareja se resiente, ¿no? Pues bueno, pues esto se acabó. Con estas fórmulas. Hay que disfrutar, eso es, hay que avivar la pasión. Bueno, sobre todo el factor sorpresa siempre, siempre, siempre funciona. Algo que no espere, ¿no? No sea lo típico que igual estás ya diciendo, bueno, nos vamos a la cama. No, porque eso ya se espera. Si una persona no está en casa y le esperas en un momento dado, pues en una bañera llena de aceites y de espuma y todo eso, bueno, como poco le sorprendes y seguro si es, eso siempre funciona, siempre encanta. Un conjunto sexy también es algo que siempre un picardías, bueno, eso ya como la economía la tenemos un poco peor, eso ya es más opcional, siempre la bañera es más baratita y el más baratito de los tres, porque no hay, porque es el amor y la pasión no está reñida con la crisis, es sorprenderle en la ducha, se está duchando, pues tú detrás, te desnudas y te metes, y eso, vamos, nunca falla. Yo tengo una amiga que siempre dice que algún día le va a esperar a su marido en casa desnuda y dice, y tendré tan mala suerte que justamente ese día aparecerá con vete a saber qué amigos y me pillarán a mí a ella toda sugerente, así que directamente descarta la idea y decide, no sé. Eso es algo que tenemos que hacer las personas. Cuando vamos a aparecer en casa con amigos, avisemos, por favor. Hombre, imagínate que estás allá de alguna manera toda sexy, no sé cómo estás posicionada o qué estás pensando y de repente, taca, taca, te aparece con el amigo y tú, no puede ser. Pero bueno, vamos a tener esto en cuenta. Bueno, es una buena idea que se puede llegar a tener según cómo sea la pareja y el rol que lleve. Quién sabe si el amigo igual se anima y al final ahí hay una conexión. Puede desatar la pasión, nunca se sabe dónde puede estar la pasión y dónde encontrarla. Eso es el tema del día. Bueno, sobre todo eso, las sorpresas, está claro que siempre, bueno, que casi siempre funcionan, que nunca se sabe, que si te viene la pareja llorando, pues igual no, no hay final feliz, quién sabe. Pero bueno, un buen cambio de escenario, desde luego. O sea, vamos a ver, durante unos días descartemos la cama está ahí, la cama está muy bien, pero hay muchísimos sitios, no solo en la casa, sino también fuera, un fin de semana romántico, carga la pila, que no veas, un spa, velitas, eso es muy bueno. Pero como estamos siempre pensando en la economía, si no hay posibilidad no pasa nada. A la cocina, al cuarto de estar, a la mesa de comedor, contra la pared. Chicos, salir de la cama. Eso es, sí, hay que intentar buscar otros sitios porque si no al final está todo como muy establecido, es como pim, pam, pum, ya está. O igual todavía no está, pero ya hemos tenido que terminar. Luego también es importante evitar las costumbres, quiero decir, al final, pues nos... Vamos a ver, encontramos en la pareja que pues tocando de una manera o acariciando de una a otra, pues se encienden, ¿no? Entonces, pues las personas somos animales de costumbres y cogemos y lo hacemos siempre así, porque quieres que llegue a la excitación y al clímax, quieres que llegue pronto, ¿no? No quieres que... Y es, pues igual se va a aburrir, se va a cansar, pues yo ya voy a lo seguro, esto le gusta, lo hago. Bueno, pues al final, claro, o sea, si eres tan predecible, pues al final consigues que eso que igual antes en un momento dado excitaba de unas maneras impresionantes, pues que vayas citando menos, ¿no? Porque claro, es rutinario, así que no, cambiemos con tranquilidad, masajitos, caricias donde, vamos, en los puntos que igual pues menos piensas, ¿no? Pues igual pues esta zona de pues la zona del costado es una zona muy sensible, es una gran desconocida también, no se habla mucho de ella, pero por la espalda hay gente que la espalda le, vamos, le vuelve loca, pues no tiene por qué ser siempre, ¿no? Sí, porque pues al final yo creo que es importante, además yo pienso que es importante es tener eso muy en cuenta, sí. Porque si al final tú ya vas, digamos, de alguna manera al grano, es que necesitamos como ese tiempo. Es así, o sea, todo el mundo, los expertos, hasta, bueno, desde psicólogos, sexólogos e incluso ginecólogos, es lo que recomiendan. Al final, tú vas, claro, tú vienes estresado y dices, venga, pues ya está, acabemos con esto cuanto antes. Pues no, precisamente lo que te va a ayudar a quitarte ese estrés es estar un rato, no estresarte más a base de tardar poco, ¿no? Eso es. Pero, pues eso, pues es que estamos aceleradísimos. ¿Qué vamos a hacer? Luego también, pues un poco horarios. Hemos cambiado escenarios, hemos dado sorpresas, pues ahora lo importante son también los horarios, ¿por qué no? Siempre igual, muchas veces, claro, como siempre usábamos la cama, pues tendemos a la noche. Tengo que decir que el otro día vi en la página web de, bueno, lo tengo en Facebook, muy recomendable, Durex, Love Sex, muy recomendable, lo recomiendo, chicos, para que le deis al me gusta. Pues yo le voy a dar. Y la verdad que eso que leí, que la mejor hora para el sexo suele ser normalmente entre, pues eso, pues a media tarde, 7 de la tarde es cuando estamos más encendidos, y me pareció como muy curioso, porque la tendencia no es esa, ¿no? La tendencia es hacer a la noche, ya. O sea, la noche a veces es perezuela, depende del día que tengas y también depende un poco, bueno, esos gustos. Claro, depende cómo estés, es que al final, o sea, es que claro, muchas veces que te levantas a las 6 de la mañana y no lo sacas hasta las 10 de la noche, es que tienes que estar muy cansado. Bueno, pues eso también puede cambiar. Vamos a cambiar, vamos a hacer al despertar, que estamos con la pila cargada. ¿Por qué no? Pues sí. Incluso en un momento dado, despertar a la pareja de una manera excitante, no en plan a golpes, oye, que quiero hacerlo. Pues no, pero con caricias, está dormido de repente. Pues muchos hombres además dicen que les resulta tremendamente excitante, ¿no? Después que estén dormidos y que en un momento dado pues que les despierten con caricias, con besos y acabar, pues bueno, pues haciendo el amor. Pues ¿por qué no probemos, cambiemos al sexo mañanero? Eso es. Además que así es muy, ya estás de buen humor para todo el día. Es muy divertido, el mañanero y el de la siesta. El de la siesta también. Además eso, así nos vamos acercando a la media de, ¿no? 6-7 de la tarde. La siesta es un momento muy mágico. Sí. Muy mágico, eso es. Y eso es, y luego también, pues muchas veces, a ver, las personas no nacimos aprendidas. Es importante que guiemos a otra persona y que a otra persona también nos guíe, ¿no? Que nos toquemos nosotros y que enseñemos cómo tocar a las otras personas. Que al final, si no, es que muchas veces creemos que lo estamos haciendo muy bien. Y muchas veces no es así. Y las personas, por no decir que no, por no de apurar a la pareja, por no molestarla, porque cree que se va a molestar cuando no se va a molestar. O sea, si tú le dices, me gusta esto así, y le guías, pues cualquier persona nos gusta crecer, ¿no? Pero por miedo a un poco a que se moleste, pues van pasando los años y esta persona te hace esto así. Y tú es como quita. Quita de alguna manera así como sutil, como ahí no, y es como, por favor, comuniquemos que no queremos eso y que buscamos otras cositas. Eso es, y sobre todo también hay que tener memoria sexual. ¿Por qué no, cuando en los inicios te gustaban las cosas de una manera, por qué no vuelves a hacer esas cosas? ¿Por qué no? Nosotros no nos ponemos muchas veces a recordar o a pensar, ¿no? Pues en este momento, pues cuando le conocí, pues no me gustaba un montón ir a tal sitio y nos enrollábamos allá, pues iros. Eso es. Así es. ¿Por qué no, no? Parece como, ojo, pero si vas a ir ahí, qué apuro, porque hace muchos años ya. Pues precisamente por eso, porque hace muchos años ya, ¿no? Animémonos. Hay que hacer cosas diferentes para tener resultados distintos. Eso es. Así que hay que innovar en la sexualidad, porque la sexualidad está ahí. Y porque a veces también quizás nos veamos incluso limitadas o vosotros limitados en ampliar las formas. Pues en leer es bueno. Aquí lo que nos está contando Irene, por lo que nos cuentas, es fenomenal. Y si no, a veces también el poder hablar con otras personas y que te cuenten sus experiencias y también aprender de lo que otras personas hacen, pues para intentar innovar en tu propia vida sexual. Pues así es un tema que muchísimos círculos sociales es tabú y debería ser, vamos, la orden del día. Yo creo que es además muy importante y es un alivio muchas veces, porque la gente tiene miedo, pero luego muchas veces cuando hablas y ves que a las personas de igual les pasa lo mismo, o incluso están hasta peor que tú, eso es un poco mal de muchos, ¿no? Pero consuela, ¿eh? Pero consuela, es que consuela realmente y dices, jo, ¿por qué no lo habría hablado antes? Pues eso es, pues porque hay que hablar, o sea... Claro, al final yo creo que hay que comunicar lo que pasa, lo que sientes... Si tienes dudas respecto a qué hacer, pues pregúntale a alguien, a una amiga cercana, a un amigo cercano. Oye, pues estoy un poco bloqueada en esto, quiero innovar, quiero aprender, quiero tal. ¿Qué haces tú? Entonces, depende cómo sea, te dirá, yo no te voy a contar nada. O te dirá, pues mira, pues prueba esto, prueba lo otro. Y ya innovar. Pero sobre todo, no perder la pasión, la chispa y tener una vida sexual plena y satisfactoria. Eso es. Así que... con todos los trucos que nos ha contado Irene, que luego los colgaremos en el Facebook para que toméis nota de todos ellos y disfrutéis de esta noche, de esta semana o de cuando mejor os venga. Y continuamos, 9:01 de la tarde, y en este caso nos vamos a El Choco de los Viajes. En este día de hoy, 1 de octubre, y como decíamos al inicio del programa, nos vamos a hablar de Marruecos, concretamente de la ciudad de Marrakech. En el centro del país es la capital del desierto, el Sáhara. Más allá de las montañas, está presente en la cultura e historia de la ciudad. Marrakech es también la capital de la montaña. Al sur y al oeste se alza el Alto Atlas, donde están las cumbres más altas de Marruecos. Es una ciudad muy bonita y hay lugares que son imprescindibles visitar. Tenemos un sitio que, si vais allá, no podéis perderlo y además lo vais a encontrar fácilmente, que es la Plaza Yemma El Fnac. Más o menos, no lo pronuncio bien, pero bueno, de día podéis disfrutar de tatuadoras, de serpientes, de monos. Para la gente que os dé un poquito de miedo o repelús, pues igual es una plaza que durante el día es complicada, pero también viene bien, aunque sea a la distancia, poder verlos. Y de noche, pues se quitan los monos, se quitan las serpientes y entonces encontramos montones de puestos de comida, cuentacuentos, tragasables. También a lo largo de todo el día podemos disfrutar de los puestos de los zumos, en los cuales pues puedes saborear de un rico zumo y que seguramente que si os ven, tranquilos, tranquilas, que os van a llamar para que vayáis a su puesto a tomaros el zumo. Así que es una plaza muy interesante y digamos que es el centro. Si vais allá también a un lugar que no podéis faltar es a los zocos. Tenemos los zocos de los herreros, de las babuchas, carpinteros, tintoreros, cueros, lanas, tejedores, alfareros. Es los puestos donde lo más importante de todo es regatear. La gente os va a ofrecer un precio y vosotros tenéis que ser ahí un poco inteligentes, pues para intentar rebajar de tal manera en la que intentéis que os salga bastante económico. Aunque en algunas ocasiones tengáis la sensación de que os van a timar, pues seguro que os sale mejor que comprarlo aquí. Así que es importante. También os decimos desde aquí que en algunas ocasiones pueden resultar ser personas muy pesadas. ¿Por qué? Pues porque constantemente van a intentar que compréis lo que tienen en los puestos, entonces os lo van a intentar vender a toda costa, pero con los días os haréis a ello y también acabaréis un poco esquivándoles o también intentando negociar de una manera más satisfactoria. ¿Qué lugares también son interesantes? Los palacios de Badí y de la Bahía, que están situados cerca del barrio judío, un barrio en el cual también encontramos mercado de todas las especias y es bastante interesante. También encontramos la Catubilla, que es un monumento importante, una impresionante torre que es bastante similar a la Giralda de Sevilla y a una torre que hay en Rabat. También encontramos por el centro de la ciudad la Medrasa de Youssef, es una escuela coránica que tiene un patio de mármol con un estanque en el centro y por arriba estaban las habitaciones de los estudiantes que allá se encontraban alojados. A 30 kilómetros aproximadamente de lo que es Marrakech, es interesante que podáis visitar el Valle de Urica, donde podréis encontrar también muchas casas de poblados que viven de manera de bereberes y que es una manera diferente de ver allá lo que sería pues el propio Marrakech. Gastronomía, couscous, los tallines de ternera, de verduras, son unas fuentes de barro donde se cocina y también si os gusta el té y os gustan las especias, pues es un lugar el cual os puede atraer bastante. ¿Dónde se podéis alojar? Pues tenéis los míticos hoteles, seguramente que tengáis campings, albergues, pero desde el Choco os recomendamos que busquéis un riad, que serían de alguna manera mansiones o antiguos palacios, unos bonitos patios, que es un entorno más familiar. Si buscáis bien, encontraréis bastante económicos y además están situados algunos por la zona de la Medina, que luego tenéis todo muy a mano y que es bastante interesante. Es una cultura diferente, el tema de la religión está muy presente constantemente a lo largo del día, 5 veces se escucha el rezo por la ciudad. Y allá pues la gente que sea muy fiel pues rezará las 5 veces y las otras, el resto de personas, pues cuando puedan. El tema de propinas también es algo que está ya muy presente, pues la gente tiene el hábito, la costumbre pues de dar propinas, te piden de alguna manera y es una cultura pues que en algunas ocasiones crea un poco de rechazo, pero yo creo que es importante poder visitar, poder verlo. Al principio puede que os choque, pero yo creo que con los días podéis haceros un poquito más y después ya cada cual decidirá si vuelve o no vuelve. Así que esperemos que os haya interesado y si os apetece comentar, si en algún momento habéis estado o si tenéis alguna duda, pues podéis hacerlo por medio del Facebook o por medio del correo electrónico. Ya estamos ni más ni menos que las 9 y 7 minutos, el tiempo está pasando muy rápido aquí en Buena Compañía, de la mano de Irene. Y ahora nos toca la sección de Tu Choco y aquí está Irene para contarnos qué está sucediendo por allá, por el Vergel. Irene, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los ancianos y con las ancianas? Bueno, pues se ha suspendido la presencia del médico del Vergel que llevaba muchísimos años en los fines de semana y los festivos. La persona que lo estaba haciendo pues ha tenido una mejora de contrato y el puesto quedó vacante. Y como consecuencia de los recortes, pues ese puesto vacante no se ha cubierto ni espera cubrirse. Ahora cualquier tipo de incidencia se hace a través del 112. O sea, sé que os habéis quedado sin médico allá para cubrir, digamos, que necesidades que puedan surgir en el fin de semana, que también es un momento en el que la gente se puede poner enferma o que le puede dar cualquier historia, además teniendo en cuenta que son personas de tercera edad, que ya tienen, ¿no?, una serie de patologías determinadas, pues... Exactamente, pero encima es que no es... O sea, ni siquiera son los fines de semana, que también. O sea, por ejemplo, en periodos como Semana Santa, pues están pues del miércoles santo a las 10 de la noche al martes siguiente a las 8 de la mañana. Es casi una semana. O San Fermines hay un montón de días, puentes forales. Se pegan un montón de días. Y son, son enfermos con necesidades especiales, hay de todo, hay de todo, hay enfermos crónicos como que pues están allá como podrían estar en sus casas, pero luego hay lo que serían los pacientes asistidos con la problemática añadida de quizá las demencias y aparte de sus problemas crónicos pues que puedan ser como de corazón o de pulmón. Entonces claro, pues es realmente difícil. O sea, al final, por ejemplo, yo cuando llegué a trabajar al Vergel me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, las compañeras, las cuidadoras me decían: le veo mal, no está como siempre, le veo mal. Sí. Y yo decía, jobar, pues no sé. Y con el tiempo vas conociendo a esa persona, vas conociendo que no te puede expresar qué siente, no te puedes amparar en muchas cosas. Vas viendo cómo son su idiosincrasia y su forma de ser, y vas viendo y vas entendiendo y vas haciendo lo mismo que tus compañeras hacían entonces, es decir, le veo mal. Pero para ello tienes que conocer. Claro. Y yo creo que ahí se pierde mucho, porque quiero decir, el médico que estaba o los médicos que han estado ya conocían a los pacientes, conocían su problemática, que eso es súper importante. Y luego conocían la forma muchas veces de eso de manejo. Ese no está como siempre, que un médico de urgencias no va a poder saber. Y desde luego, más que todo, también ya no solo el tema de conocerlos, o porque necesitan cuidados especiales, cuidados continuados, que es la diferencia entre un cuidado urgente y un cuidado continuado, que es el que se estaba dando hasta ahora, que se estaba haciendo bien, que no supongo que no costará tanto a las arcas del Estado tener un médico en fines de semana y festivos para estas personas, sino que luego también es cargar a unos profesionales de un trabajo que en sí tampoco les corresponde, porque ellos están ahí y tienen muy claro que están para las urgencias, para las emergencias, y no para una continuidad de cuidados, porque no la pueden hacer. Claro. Porque muchas veces llamas al 112 y claro, es que hay varios médicos. Entonces primero igual hablas con una persona, luego hablas con otra, y es que eso es así, y es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque es un servicio adecuado, pero adecuado para lo que está, pero no para esta necesidad del Vergel. Entonces, claro, pues estamos haciendo parches, cargando de trabajo a otra gente, y al final quien sufre son los dependientes, ¿no? Una vez más. Y al final, claro, es lo que dices, quienes menos tienen que pagar el pato lo están pagando. Exactamente, o sea, para mí claro que es más incómodo trabajar así, pero bueno, yo puedo salir adelante, o sea, a la hora de mi trabajo, pero quien nos va a padecer es el paciente, y encima el paciente más indefenso, el paciente que no te puede contar lo que le pasa muchas veces, ¿no? Eso es. Y es una pena. Y luego eso, es que hay muchas cosas que son situaciones cotidianas que no son urgencias como tal, como para llamar a 112, pues porque una persona se encuentra más nerviosa o por... Pero tienes que llamar a 112, claro, pues es que no es fundamento. Y bueno, pues la verdad que estamos, desde el Vergel, estamos haciendo un llamamiento tanto los propios residentes como el personal, pues para ver si se pudiera evitar esto, porque es una pena. Luego vas viendo cómo ayer mismo salieron los presupuestos generales del Estado, se ha reducido un 48% el tema de la partida presupuestaria de dependencia, con lo cual bueno, esto pues da que pensar y te dan a veces, pues piensas un poco, te vuelves un poco negativo, porque dices, jobar, pues si encima reducen un 48%, que es una barbaridad, porque ya está castigadísimo este sector, este departamento. Pero bueno, queremos ser positivos y queremos que, sobre todo, que la gente lo sepa, lo conozca, porque tampoco se ha sabido. Muchos recortes no se saben y queremos también decirlo, porque no solo lo que te dicen, sino muchas cosas que no te dicen, y yo creo que no te lo dicen porque es que se avergüenza, porque es que es vergonzoso. Claro, porque en el fondo, digamos que de alguna manera no les interesa que eso salga a la luz, porque claro, quitar dinero para la tercera edad queda como socialmente muy mal. Si fuese en alguna otra área social, que quizás no está tan bien considerada. Todas son necesarias y deberíamos apostar por que las necesidades sociales sean cubiertas, sea cual sea el área. Pero hay unas que, digamos, que quedan de alguna manera como mejor. Que se destine dinero, que se haga atenciones, pues el tema de tercera edad, el tema de dependencia, todos estos temas que al final están recortando, pues al final son temas que quedan bonitos. Entonces, claro, ¿interés en que se sepa? ¿Para qué? ¿Para que se sepa que siguen haciendo de las suyas? ¿Para que nos demos cuenta que va a llegar un momento en el que necesidades básicas no van a ser cubiertas y que cuando suceda algo que sea grave, entonces qué pasa? ¿Que se pondrán medios? Las cosas hay que evitarlas antes de que sucedan. Exactamente. Nosotros, bueno, el otro día mandó una carta al periódico unos residentes. Estamos también nosotros, el personal va a hacerlo en breve. Estuvimos con los sindicatos, se ha hablado, están muy interesados en el tema. Es que el tema es fuerte. Es fuerte, sí, la verdad es que sí. Y eso, y que próximamente se reunirá la mesa sectorial. Y bueno, espero poder contaros a ver qué novedades se traen. Y bueno, ya se va dando a conocer este caso. Desde luego, sobre todo, quiero decir a la gente que basta ya de que parece que nos regalen las cosas, que nos quitan una pasada los impuestos a los trabajadores cada mes, lo que nos retienen. Que por favor, que estamos pensando que siempre que esto es gratis, que no es gratis. Que lo hemos pagado, que lo hemos pagado, que las personas que están ahí, que lo han pagado con su trabajo, que han sacado adelante este país, que hemos dado dinero de sobra, y ahora que lo necesitan, ahora que necesitan todo el dinero que han generado, toda la riqueza que han generado, ahora les van a quitar esto, que es básico. Eso es una pena. Pues sí, es una pena y una vergüenza. Y que no, y que para nosotros también, aunque no estemos ahora en esa situación, que ya vale, que, o sea, que yo me pongo a pensar, el otro día me puse a mirar seguros de salud. Y me puse a mirar y digo, joder, pero si es que si estamos pagando casi más. O sea, que ya vale, que te dicen, no, es que esto es gratis. No es gratis, no es gratis. Empecemos a verlo como verdaderos usuarios que somos, que nos parece, y es que nos hacen creer que nos regalan las cosas. Ahora con los medicamentos igual, que no, que ya los hemos pagado. Eso es el repago que hablamos la temporada pasada. Eso es, pues, y que nos empecemos a concienciar y que ya les vale, que no. Que decir, aunque no venga un poco al tema, o sea, que ese 48% que ha bajado la dependencia, sin embargo, la partida presupuestaria financiación de partidos ha subido un 28%. O sea, ¿hay derecho a eso? Pues la verdad es que no hay derecho a que se sigan evitando, se sigan evitando gestionar el dinero de una manera más productiva y sobre todo que atienda a lo que realmente se necesita, porque si al final hemos luchado por tener un estado de bienestar completo, un estado de bienestar en el cual las necesidades estén cubiertas, destinando una parte de nuestro sueldo, pues para que todo eso se pueda abarcar, si hemos luchado durante tantos años, sigamos adelante y no vayamos a fastidiar lo que ya se consiguió en su día. Porque ante todo somos personas que tenemos una serie de momentos de nuestra vida que tienen que ser cubiertos y que por ser ciudadanas de esta sociedad, nos deberían de dar esa cobertura. Y luego decir que la Red Pública de Residencias de Navarra solo comprende dos centros. Sería el Centro Santo Domingo en Estella y el Vergel, en el tema geriátrico. Luego, en el tema de la discapacidad, se uniría al Centro San José, que son tres centros en total. O sea, que es que no es tanto que estamos hablando. No sé si tendríamos una red que no daría, pero es que es una red mínima, que estamos garantizando unos servicios mínimos a gente que lo necesita realmente y que es lo mínimo, que tengan unas garantías de que alguien va a estar ahí que alguien les va a conocer y les va a llevar un seguimiento como Dios manda, porque es que lo que necesitan es un seguimiento. Eso es. Y lo que dices tú, pues que se les reconozca, que sepan las necesidades que tienen, que sepan cuando les ven bien, cuando les ven mal, que sepan un poco ese procedimiento, ¿no? Ese, digamos, pues qué es lo que se necesita. Y a mí me parece muy importante todo lo que estáis haciendo. Creo que hay que salir a la calle, creo que la gente tiene que saber lo que está sucediendo y que sigáis adelante con todas las movilizaciones que tenéis por ahí pendientes y que cuando las hagáis, pues ya sabes que vuelves por aquí y nos cuentas en qué ha quedado, cómo se está solucionando el tema y sobre todo esperemos que mejore y que al final, por las necesidades de las personas usuarias del centro, pues estén cubiertas. Bueno, pues te tomo la palabra, ya iré viniendo, os iré contando y espero poder contaros buenas noticias, a ver si hay suerte. Eso es, mucho ánimo y a seguir adelante con la lucha. Y continuamos aquí, 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos ya con la última sección del programa, el Choco del Bienestar, una sección encaminada a buscar la manera de intentar resolver todas aquellas cuestiones que en algunas ocasiones en nuestra vida no están del todo resueltas para intentar apostar por un bienestar mayor que nos permita enfocar nuestra vida desde la tranquilidad y desde pues el crecimiento. Y como anunciábamos al inicio del programa, hoy queremos dedicar unos minutos para hablar de darnos permiso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, constantemente, podemos estar negándonos momentos de nuestra vida que son para hacer X cosas y que ¿por qué criticarlos? Entonces es importante que nos demos permiso y que nos repitamos lo siguiente: me doy permiso para separarme de personas que me traten con brusquedad, presiones o violencia, de las que me ignoran, me niegan un beso, un abrazo. No acepto ni la brusquedad ni mucho menos la violencia. Las personas bruscas o violentas quedan ya desde este mismo momento fuera de mi vida. Me doy permiso para no obligarme a ser el alma de la fiesta y la persona que pone entusiasmo en las situaciones, ni ser quien pone el calor humano en el hogar, la que está dispuesta al diálogo para resolver conflictos cuando las demás personas ni siquiera lo intentan. No he nacido para entretener y dar energía a las demás personas a costa de agotarme yo. No he nacido para estimularme con tal de que continúen a mi lado. Mi propia existencia, mi ser, ya es valioso. Si quieren continuar en mi lado, deben aprender a valorarme. Me doy permiso para no tolerar exigencias desproporcionadas en el trabajo. No voy a cargar con más responsabilidades que corresponden a otras personas y que tienen tendencia a desatenderse. Si las exigencias de mis superiores no son desproporcionadas, hablaré con estas personas clara y serenamente. Me doy permiso para no hundirme las espaldas con cargas ajenas. Me doy permiso para dejar que se desvanezcan los miedos que me infundieron mi padre y mi madre y las personas que me educaron. El mundo no es solo hostilidad, engaño o agresión. Hay también mucha belleza y alegría inexplorada. Decido abandonar miedos conocidos y me arriesgo a explorar las aventuras por conocer. Más vale lo bueno que ya he ido conociendo y lo mejor que aún está por conocer. Me doy permiso para no agotarme intentando ser una persona excelente. Asumo mi derecho a poner límites y barreras a algunas personas sin sentirme culpable. No me impongo soportar situaciones y convenciones sociales que me agotan y que me disgustan. Si intentan presionarme para que haga con mi cuerpo y mi mente lo que no quiero hacer, no lo haré. Me doy permiso, más importante de todos, el ser una persona auténtica. No me impongo soportar situaciones y tampoco me importa equivocarme en algunos momentos. No pasa nada, las personas, por ser personas, tendemos a equivocarnos y de las equivocaciones también podemos aprender. No me voy a justificar si estoy alegre, lo estoy, y si estoy menos alegre, también lo estoy. Si un día señalado del calendario es socialmente obligatorio sentirse feliz, yo estaré como pueda estar ese día. Por lo tanto, es importante que cada persona asuma que es como es, que no pasa nada, que podemos darnos permiso para equivocarnos, que podemos darnos permiso para no aguantar las cosas que no queremos aguantar, a las personas que no queremos aguantar, quitarlas de nuestra vida, y a las personas que queremos intentar ponerles límites, sobre todo para no sufrir nosotras en exceso. Espero que os haya gustado y que sobre todo sigáis adelante con vuestro viaje de conocimiento y de crecimiento personal. Pues ya casi estamos en las 9:30 de la tarde, por lo que va llegando el momento de deciros agur. Ha sido un placer estar aquí acompañándoos a lo largo de estos 60 minutos desde El Choco, y sobre todo también ha sido un placer contar con la participación, la colaboración de Irene. Irene. Siempre es un placer, estoy encantada de haber vuelto en esta nueva temporada y bueno, pues lo dicho, si de... ir visitando de vez en cuando, a ver, por si os cuento buenas noticias. Claro que sí, además con todo el proceso que habéis iniciado, que es, como ya decíamos anteriormente, muy importante tenerlo ahí presente, que la gente lo conozca, oye, y que al final hay que luchar y hay que buscar lo justo para la sociedad. Ya sabes que tienes aquí las puertas abiertas para que vuelvas cuando quieras, porque siempre que vienes nos traes un montón de cosas muy interesantes y además pues aquí hay que venir a contar, a debatir y a opinar sobre los temas que están ahí, que están en nuestra sociedad. Así que es que recasco y que ya sabes. Gracias a ti por invitarme. Y a vosotros y vosotras, pues que la información que se ha dado en el programa la iremos colgando en el Facebook, que os animamos a que forméis parte también del programa. Es decir, si tenéis alguna idea, si queréis venir a contarnos cualquier cuestión que os haya sucedido, a reivindicar algo, si habéis iniciado un proyecto recientemente, si todo lo que queráis, podéis venir aquí a la sección de Tu Choco y comentarla de manera libre, porque yo creo que es importante que la gente conozca, que la gente sepa las iniciativas que hay por ahí, por la sociedad, los diferentes servicios, o simplemente también conocer vuestra opinión respecto pues a un simple libro, a una obra de teatro, o querer pasar una tarde aquí en el Choco. Pues contactar con el programa por medio de Facebook en El Choco, o si no, por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Y poco más que decir, que la semana que viene, el próximo martes, volveremos aquí de 8:30 a 9:30 con muchos más temas para hacerlos conocer, para analizarlos, para debatirlos y para que se reflexione sobre ellos. Así que esperemos que disfrutéis de la semana. Irene, que pases una semana también muy, muy buena. Bueno, buenas noches a todos y que haya buena semana. Eso es. Y lo dicho, que os esperamos la semana que viene aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia en El Choco. ¡Agur! Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d